有。 No, y yo toqué en el viejo Canal 9. Y bueno, cuando él pasaje Heli 3778. Pasaje Heli, pasaje Hel, le decíamos nosotros. Y sabes que él me mandó. Yo toqué con la banda que tenía, que se llamaba Frappé, una banda que tenía con. Ah, mirá. ¿Cómo se llama? Con el otro Calamaro, el Sin Éxito. Con Javier. Con Javier, con sí. Jabu, le decíamos ahí. Y bueno, nos llaman de la dirección, ¿no? Como en la escuela. Yo dije, me vas a acordar de la escuela. Claro. Y era Romay, y me sienta, y ¿sabes qué? Me dijo, yo soy un gran batero, me dijo Romay. Pues yo era el batero, no de Frappé. Sí. Y tenía una paiste 328, sí, viste esa con claro. Los platos que te querés morir, sí, plato sí. De 4-5, 4 gold, se le había hecho traer de Miami, RF, 4 gold, con sí. Mariposa doble, sí. con pedal, sí, cimbales, ¿no? Cimbales tricolor, sí. Increíble, laqueada, sí. El coso, con los platillos, sí. Chancha doble, sí. 50 subando Epson, sí. Con una Epson tenía que sacaba una, sí. Una increíble con un plato 3-5-4, sí. Sí. Es una cosa increíble. Yeah. esta tarde de invierno, de lluvia, gris. Sí. Eran The Rolling Stones muy haciendo bien. Moonlight Mile. El tema que cerraba metiéndote los dedos del el disco de la. Ese es Sticky Finger, ¿no era? Metiéndote los dedos. Claro. No, la mierda. Metiéndote metiendo dedo de, del disco, metiendo dedo de la bragueta. De la bragueta. Que hizo. Hecha por Warhol. Por Andrés Warhol. Y bueno, y que ya tiene. ¿Sabes cuántos años tiene este tema? ¿Ya? ¿Cuántos? 44 años tiene este tema. 44 años. 44 años. Este disco es de 71, tiene 44 años. A la mierda. ¿Viste? Y. Así que bueno, empezamos con este tema. De hace, es como sí, si fuera. Es un tema que siempre lo pusimos al final del programa. Claro. Pero hoy, mirá el día. Como, decime si no acompaña, ¿no? Claro. Hoy tenemos música. Es como, perdón, pero acorde. Te quiero hacer esta comparación. Sí. Si Pink Moon lo haríamos en 1994. Sí. Es como que estaríamos pasando ahí un tema que se grabó en 1950. Qué interesante. Si lo ves así. Es como loco, ¿no es cierto? Un tema de Chubby Checker. Claro, no, antes todavía. Antes. No, ¿cómo? Antes, 1950, ya sí. No estaba Chubby Checker. Ahora quiero buscar la discografía de Chubby Checker, que nunca lo hice. Bien, es como si fuera que vos tenés un programa en el 1964. Ay, vas para y en vez de pasar los de Beatles, Love Me Do, por ejemplo, sí. Pasarías un tema de. Que sería Kanye West de la época. Claro, Kanye West de la época, pasarías un tema de 1920. Pasarías un tango de los sucios, ¿viste? Lo que decía... Un tango, sí. Explicit Lyrics. Claro, Explicit Lyrics. Más que Kanye West. Sí, claro, totalmente. Toalla mojada, sí, ponele, claro, ¿viste? Eso. Así que bueno, eso nada más. De la costa este del tango. Pero ¿sabes lo que pasa, Marti? Sí, sí. La buena música no tiene edad. Uy, uf, casi que cerrar. No es para cerrar este tema, porque te saca cosas que uno tiene adentro. Pero siempre hemos cerrado Pink Moon con este tema y esta vez me pareció que estaba bien hablando. No, aparte, mucha gente, que no quiero dar nombres, sí. Pero mucha gente dicen los Stones, ja, no voy a escuchar el último tema y se va de la radio. Sí. En cambio, acá lo vas a escuchar de prepo. Además, yo estaba viendo, ¿no? Que este disco, justamente, colando dedos, es arranca con Brown Sugar. Después tiene, sí. Sister Morphine. Claro, ¿viste? No llegás a este es tema. Es todo, viste, droga y blues. Y blues hay que decir las, sí. Cosas como son. Los Rolling Stones haciendo blues son de madera. El blues blanco del 70, es una mierda todo, no hay nada. Todo el blues blanco en general, podemos decir, es una, sí. Mierda. Pero los Rolling Stones haciendo blues. Sí, son, sí. Malos, son específicas, son, sí, especialmente, sí, sí. Malos. Está bien, Marco. Digámoslo también, ¿viste? No sé, digámoslo, las cosas con su nombre y apellido. Está bien, no sé si malos, es horrible porque a vos no te gusta el blues, son, pero para un tipo le gusta el blues. Son malos, lo vas blanco. A comparar con Eric Clapton, que parece, bueno, un negro. Claro, parece, Marco, un estamos negro. Hablando de palabras mayores. Me encanta arrancar Pink Moon con Eric Clapton y Rolling Stones. Claro, ¿no? Eric Clapton parece un es negro. Es el programa que nos debíamos. Basta. Sí. Hoy vamos a pasar todos clásicos. Todos, ¿sí? Todos. Y vamos clásicos. A hablar de Johnny Winter, de John Mayall. Vamos a hablar de todos esos. De todos. Bueno, pero John Mayall, ojo, vamos a hablar bien. Yo tengo un, disco de John Mayall. Y no lo vendo. Me gusta. Mirá. Que arranca Spiritualize. Digo, sí, para toda la gente, claro, esta, sí. Que está acá, ay, no. Después, ojo, después empieza con el... ¿Cómo era la banda? John Mayall and the... And the... Algo Breakers. Ah. No Heartbreakers, no. Pero algo... Está bien. No sé. Bueno, no importa. La tapa súper psicodélica está John Mayall abajo. ¿No Blues Breakers? Puede ser. No, bueno, no importa. El disco se llama Bare Weirder, algo así. Bueno. Alambre, no sé. No, escucha. Bueno, también puede ser escucha. Sí, no sé. Bare Weirder, para así buscarlo. Sí. Es la tapa súper psicodélica, está abajo. Está Mick Taylor en el disco también. Y está abajo. ¿Y qué pasa con ese disco? Tiene temazos, tranquilos, en serio. Arranca como Spiritualize. Arranca como Spiritualize. Ponelo si querés. Sí. Si no me crees, arranca tipo con un melotrón así, un armonio así, en la voz suave así. Sí. Pero después, agarrate. Empieza con el One Ball to Woman. ¿Viste? Woman. Woman y Woman y el guagua es. Ah, es woman una combinación. Y guagua es una combinación, sí, que. Sí, ay, sí, ay, sí, ay. Sí, sí. Y, sí, sí. Y bueno, pero después... No lo hizo, a ver, el genio de Woman, de utilizar Woman es Lenny Kravitz en los 90. Woman. Nadie que dice rescató, Woman como él. Rescató el concepto de Woman con guagua, que era, sí. Un concepto que estaba muy perdido. Woman y guagua. Y él, sí. es un arqueólogo, Lenny Kravitz, para mí. Sí, igual ojo, porque voy a hablar de Lenny Kravitz. Sí, hoy todo lo que me responda, todo ping pong, te respondo todo. La otra vez en Aspen... con la gente de Aspen, por ahora nos juntamos. No, pará. Sí. ¿De Lenny Kravitz era el que cantaba en falsete? ¿El tema ese que me gustaba a mí? ¿Cuál? Un tema en Lenny Kravitz hizo todo. Todo lo que se te ocurra hizo. Ya se me va a venir, pará. Pero, ahora, comparado, viste que Aspen te hace... Ese... ¿Lo ves? Temón, Marco, no puedes decir que no. Con los violincitos. Bueno, no es que te guste Lenny Kravitz. A Marco le gusta Lenny Kravitz. Está bien, Marcos. Y ese es un temón, no puedes decir que no. De hecho, la época, seguramente, cuando salió, nosotros decíamos esta mierda y por dentro estamos. Y como ahora ya somos grandes. Sí, ya podemos decir. Y ya, viste que uno después de los 30 dices. Si te haces el boludo el que no, cómo me va a gustar esto, eso ya está, es porque no tenés vuelta atrás. Claro. Vas a ver a Biohazard seguramente si vuelve con 50 años. Claro. Pero si vos te destapás, ahora no hay vuelta atrás. Disfrutás. Todo, claro, disfrutás. Viene Lenny, Lenny, dame los violines, Lenny. No ir a verlo. Sí, no. Yo escuché Lenny Kravitz por el viento, porque tocó en Cancha de Boca. Ah, mirá. Entonces por el viento yo escuchaba y digo, ah, mirá, y sabía qué tema tocaba. ¿Y tocó ese? No, para mí escuché. No lo toca, porque para mí en vivo la debe querer rockear. No, para mí él está arrepentido de haber hecho ese tema. Esa es cual escuché lamentablemente desde mi balcón. ¡Ay, Roma, güey! Ese tema no me gusta. Nunca con me la gustó. Baterista, ¿no? Eso es una Aerosmith, horrible. Claro, claro. Y bueno, pero no, el Lenny, podemos decir que el Lenny Meloso. Lenny Meloso. Es como para chicos, Lenny Meloso. Sí, el Lenny Meloso. Mira, ese tema, qué sé yo. No bueno, sé. Con un tema es suficiente, Marco. Sí, ¿cuántas bandas hay que ni un verdad. Tema te dan? Es verdad. Bueno, Marti, déjame que en este día así nublado, triste y gris. Clásicos. Triste y gris, cumple años. Francisco Bochatón, como no podía ser de otra manera. Es increíble. Entonces, el día que le tocó. Es un, día contento, es un día Bochatón, se levanta. Armó la Pelopincho. Se levantó, vio que llovía, que caían truenos y dice, al fin, un cumpleaños como la fin, gente. Cumpleaños, sí. ¿Viste? Así que bueno, le mandamos un saludo a un feliz, feliz cumpleaños. A Pancho, a Francisco. Bueno, Marquitos, hoy tenemos de todo, como siempre, y como hay que decir, ¿no? Porque Messi decimos, che, no tenemos nada. Claro. La gente que hace. La gente se queda por compromiso, la gente se queda para ver si se arma putería. No, la gente se queda por morbo. Y a ver, ¿qué van a hacer? Una vez se pelearon, dicen. Sí. A ver, ¿qué van a hacer? Porque capaz que, viste, una hora y media, ¿cómo lo llenan? ¿Qué tan profesionales son? Sí. Y ¿sabes qué? Tenemos de todo. Bueno, tenemos hasta juegos de mesa. Sí, la gente dijo, che, ¿no hacen más juegos de mesa? Sí, hacemos juegos de mesa. Vamos a domicilio. Vamos a hablar de un juego de mesa. Sí, vamos a hablar de música también, de clásicos. Uh-huh. Bueno. Y... estaría bueno, vos, que viste en Palermo se usa mucho eso de enseñar cosas que porque no te da la cabeza, vos tendrías que ir a enseñar por las casas, obviamente cobrando mucha guita, como es todo lo de Palermo, y enseñando juegos y llevando un juego. ¿Y qué hago? Y nada, para esa noche. Es como una cosa de tupper. Como que contratás, no, porque vos jugás esa noche y te llevas el juego, ¿entendés? Ah. Jugás y le enseñás y te vas. Ah. Como un juego a domicilio. Bueno, está bien, lo voy a hacer. Ya que me lo decís, lo voy a hacer. Sí. Yo te voy a dejar con todo. Estoy pensándolo, pero no, sí. Bueno. Marcos, opa. El heredero está destruyendo. El heredero está destruyendo está como, todo porque... Está como, y acaba como de... Richard Astro cuando se enteró que tuvo que no tenía nada. ¿Para qué cierro? Cerró la puerta porque, sí, está rompiendo todo. Me parece que es porque escuchó que está con un vasito de, tiene un vasito de Toy Story pegado así en la pared y escuchó que el tío dijo que le gustaba Lenny Kravitz y está como loco. Claro, lo desilusionaste. Bueno, vamos a arrancar con ¿qué te parece, Marcos? La gente sabía totalmente el tema de Lenny, ¿viste? Ah, sí. Bueno, ¿así se llama el tema? Sí. ¿Está largo el título? Sí. No todo está terminado hasta que está terminado. Muy bien. Ah, después hay que buscar la letra de ese. Bueno, listo, basta. Salí Lenny de acá. Sí. Yo quería... ¿Qué querés comentar? No, nada, si querés después bueno, espera, hagas una cosa, vamos a hacer todo en vivo. Y como está nublado, viste, cuando está nublado se permite todo. Déjame ir acá sí. A mi coso, que tengo que ver las películas que voy a hablar hoy. Que vi dos. Me gustó, perdón, te voy a hacer una pregunta como DJ. Sí. Tengo una pregunta como DJ. Haceme todas las preguntas. Vi aquí, recién ¿no? En el Facebook de Fabián de la Mónica. Sí. Que le dieron una servilleta. Le dieron una servilleta que decía: despedida de soltera, por favor, algo de Bárbara Streisand. Bárbara Streisand. ¿Te pasó que te traían sí. Ya en servilleta los pedidos? Sí, obviamente. En papeles, sí. Pero en papel es como Adolina, digamos. Al sordo Darcé. Claro, sí, me limpio los mocos igual. Así hago, algo bien. No, pero y que sea despedida de soltera, ¿qué implica? Porque yo no entiendo los códigos, ¿qué es que tenés que hacerlo? Porque a vos, Marcos, hacé de cuenta que sos DJ. ¿Qué tema de Barbara Streisand? ¿Cuál es el hit de Barbara Streisand? Yo la verdad que ni sé. No, yo tampoco sé. Vos me decís Barbara Streisand, o sea, ¿cuál es el tema? Y debes tener uno. ¿Hecho por ella? Uno disco, seguro. Barbara Streisand disco, ¿te parece? Me parece que es más de Chicago, esa cosa así, ¿no? Como, bueno, puede ser, no sé. ¿Qué sé yo? Musical, ¿no? Sí, pero vos tenés que salir con... Pero el tema, lo que yo no entiendo es esto. ¿Es música supone? De soltera, Barbara Streisand? Sí, Barbara Streisand es música de soltera. Milán, claro. Pero vos que tenés que tener la computadora de Barbara Streisand por si viene una de la pedirte. Gente fantasea, eso te lo digo porque a mí me pasó varias veces, que la gente fantasea primero que la computadora, ¿viste? Es internet. No. Y tienen esa cosa de la computadora como James Bond casi, que hace todo la computadora. Claro. Que vos de acá podés... Sí. Manejar los misiles y todo. Y entonces la gente cree que tenés todo. Y si no, sí, eso, internet. Y lo bajás. Y vos te vas a poner a bajar un tema de Barbara Streisand para pasárselo. Ni ellos saben bajar, porque ellos no saben bajar. Pero ellos, el DJ debe saber bajar. O ponerlo en YouTube directamente. A mí me llaman a decir, poner lo que está en YouTube. Tómatela, lávate la pata. DJ, ¿no? Sería ahí. ¿Cómo? Sí, no sé, no. Sí, en realidad, claro, habría que poner y listo. Una vez Diamante, ojo, hay que, viste, cuando Diamante es innovador, es innovador. Hizo un set con videos de YouTube, pero bien, los mezclaba y todo. No es que los mezclaba tan bien porque no tenía un software para eso. ¿Y por qué hizo eso? ¿Se puede preguntar? No, estuvo bueno. ¿De vanguardista? No, porque él está en la fiesta que yo estoy y le tocaba arrancar a él y no hay nadie al principio. Dijo, pongamos video, que la gente vea los videos. Pero sí, porque la gente cuando llega a una fiesta, por más que estés pasando la música más fiestera o lo que sea, no baila, ¿viste? Que es hasta que no están pedo y no hay clima de fiesta, la gente no baila. Entonces, lamentablemente. No sabemos, tenés que esperar que chupe. No sabemos divertirnos si no estamos intoxicados. En Uruguay, en Uruguay, a la 1 de la mañana está todo el mundo bailando. A mí me impresionó eso. Pero con los tambores. No, le ponen los tambores y el uruguayo te baila. A las 3 de la tarde le ponen los tambores y el uruguayo. Las veces que fui a la fiesta subtropical, a la 1 está toda la gente bailando. Es increíble. Yo digo, la gente entra, baja la escalinata, deja el bolso, el abrigo, se pone a bailar. Es que a cambio vienen, miran primero. El uruguayo piden. Brasilero. En el fondo brasilero. El uruguayo brasilero. No, porque no tiene una alegría tampoco que desborda. No, al contrario, tiene una depresión que desborda. Claro. Pero ellos desbordan la depresión y allá al fondo de toda esa negrura, de toda la opacidad de su depresión, tienen la lucecita brasilera de bailar. No sé. Pero la verdad es que hay que aprender uruguayo. Y vos no sé, qué bueno, qué suerte que tuviste. Yo nunca vi un uruguayo bailando, salvo que no sean los tambores. No, Marcos, en Uruguay se baila. ¿En Uruguay se baila? Sí, se baila. Así que, acá no, acá es muy lento. La gente entra, se mira, se pide un trago, se pone hablando en la barra. Se mira y no se toca. Se sigue mirando, se mira y no se toca. Se siguen mirando, todo mal. Están sacando el culo a alguien, si te das cuenta. Sí, se manda mensajito, a veces está llegando uno que está tomando. Acá no pasa nada todavía, todo mal, ¿viste? Así, todo es una mierda hasta que de repente, plam, se arma la fiesta y después no te lo sacás encima. O sea, a las 7 de la mañana decís, ¿te puedes ir? Claro. Que tengo que ir a dormir. Y estaría así. Así que así. Barba de Streisand. Con sangre, ya diré. Con sangre, servilleta. Es horrible, Marquitos. Bueno, vamos a pasar un poco de música esta tarde. Música. Y hacemos unos mates, ¿te parece? Había traído un bloque. Había traído un bloque arriba, ¿viste? Con Ragamuffin, eso. Pero la verdad que hoy el día no daba para Ragamuffin. Y dije, clásicos, Marcos. Dos clásicos, sí, pero estos son clásicos, sigamos clásicos. Sí. De uno de los 10 mejores discos de los 90, ¿estás de acuerdo? Sí. Y hoy llovió de la forma del título de este disco. Muy bien. Of the war in the core, never help myself. Send him a wire, give him my best. His ammunition. Never rest. No one serves coffee. No one wakes up. Stop breathing for me now. Ride it on a That's what they made my hero say. Nothing gets me off so completely that when you put it down, 10 feet down in the ground, call it response, negative home. Ya está, listo, ya está. Bueno, en este Pink Moon Classic pasaba primero Pavement haciendo Dejar de Respirar. Sí. Del disco, el gran disco, Crooked Rain. Y recién eran los... Lluvia torcida, ¿no? Recién los farsantes del indie que me hicieron comer un uno de los peores shows de mi vida, pero también... Pero los queremos. Pero no, pero cuando hicieron temas que me llegaron al alma, los paso y esa es la gracia, ¿no? No hay que casarse con nada. No me caso ni con Yo la Tengo, ni con Anti Yo la Tenguista. Uh-huh. Así que pasaba con... vamos a salvar la casa de Tony Orlando. Salvemos la casa de Tony Orlando. Que no sé quién sería. Le parece como Royal House, ¿no? Como que es una casa de música, ¿de esa? No. Es un personaje de una película. Ah, bueno, es un personaje de una película, dice Marcos, con un jorjito en la boca. Creo yo. Ahí en la página de Criterion hay una parte que son que le dan a músicos, a artistas en general, porque hay directores también, que elijan 10 películas de Criterion. Sí. Viste que ellos son así. Sí. Y está Georgia, que cantaba recién. Y elige buenas películas, Pepin Tom, Two Lane Blacktop. Y elige buenas películas porque son las películas que te gustan a vos. Así son. Obviamente, pero ahí sí. ¿Qué te iba a decir? No, elige. Bueno, así bueno, pará. A ver, acá, una cosita. Salmo Quilombo. Salmo Quilombo al principio no lo habíamos visto. La gente decía la canción más Bowie de los Rolling Stones sobre la primera canción, que ya no. fue hace media hora, basta, así que no vamos a hablar más. Basta de que cuando algo esté bueno se diga que es medio Bowie, ¿no? Sí, no. ¿Bowie? Porque, Bowie, Steam Machine también y toda esa mierda. Y no decimos, che, este tema de mierda es como Bowie. Claro. Basta. Y además, nada, listo, ya está. Bowie no es un parámetro, chicos. Bowie. Basta. Nos sacamos a Bowie. No lo tenemos, basta. Demóstenes dice en mayúscula, no tiene ni idea de lo que dicen. No sé, creo que estaríamos hablando seguramente Marco, una verdad, blanco, obviamente. Una verdad, estamos diciendo una verdad. Después, Cat Show dice, Karen Dalton cuenta como blues. Claro, ahí hay un tema. En ese caso, muéranse. No, no, es Karen Dalton, nos gusta, pasamos Karen Dalton muchas veces. Blues blanco, nos referimos a blues eléctrico, blanco, al blues, a todos ¿cómo se llama? Ligator Record, toda esa mierda. Bueno, había muchos negros, pero todo el blues blanco sabemos que no estamos hablando. Está. Esto es, yo diría que es folk delta blues, puede ser. No sé. No importa. Karen Dalton. No se falta ni explicar esto. Exactamente. ¿No? Basta. Demóstenes nos manda a escuchar Pavement, cosa que hicimos hace este momento. Mirá lo que es la vida. Karen Dalton acaba de salir una especie de disco homenaje a Karen Dalton. Lleno de minas que cantan bien y graban bien. Una porquería total. Mm. Está entre ellas la insoportable de Isobel Campbell. Mm. Así que bueno, si quieren ir a escuchar cómo podés hacer para temas que son íntimos, transformarlos en un baño dolidos, en un claro, íntimos, dolidos, transformarlos en un baño con mucha luz, sí. y piso blanco con vista a la ciudad, baño con vista a la ciudad. Bueno, vayan a escuchar el disco de homenaje a Karen Dalton. Así que bueno, se largó la Crocker Rain de vuelta. Sí, se largó la lluvia con un poco de sol. Así que en este momento se está casando en Estados Unidos. Se está casando el obispo. Dos viejas se casan. Ah, no, los obispos se morían, ¿cierto? No, es que se... no, no, Marco. Se casan dos viejas entre ellas. Marti, vos decías que ibas a decir algo. Así te lo digo. Acá me piden, ¿viste cómo es la gente? Digo, chicos, doy un paso al costado con el ragamuffin hoy porque el día. Sí. No lo amerita y todos ahora quieren ragamuffin. Cuando pongo ragamuffin, sí, me dicen, ¿qué es esto? No se puede. Es una kermés, me dicen. Bueno, se puede a todo el mundo. Tenemos los oyentes más gatafloras del mundo, sí, Marcos. Sí. De hecho, hay un fan club de Pink Moon de oyentes que se llaman los gatafloras. Gatafloras, sí. Así que, ya les voy a traer, ahora que les gusta el ragamuffin, de repente. Yo siempre tenía que luchar para poner un tema así, ahora lo piden. Ay, dale. Bueno, voy a poner, Marquito. Igual, no, está bien, era Randall el que lo pedía. Me pareció que era un abrazo, Randall. Randall está en Chile, sí, es en Chile, Randall. Te mando un abrazo. Bien. Bueno. Termino este mate, Marcos, y nos vamos al cine. Bien. Tenés que... Voy a contarle a la gente que Marcos tiene el mate muy grande. Bueno. Entonces no... El mate, no el termo. Es muy... No termina más, Marcos. Lástima que no fue. Bueno, esta segunda, porque es increíble esta película. Vamos primero. Hace poco, hace un par de, creo que dos domingos atrás, hablé de una película que se llamaba The Town That Dreaded Sundown. Sí. Que no sabíamos qué significa, y es El pueblo que le temía el atardecer. Ah. Muy lindo nombre. Sí. Que dije que véanla, de hecho fue portada del programa. El asesino con el trombón, matando con el trombón. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ayer estaba con lluvia, sin trabajo. Dije, listo, voy a aprovechar cine, películas, ¿sí? Y tenía, viste, cuando tenés ganas de ver algo que no me haga mierda, porque después ves un casa y te terminas tirando por la ventana, sí. De tanto que te gusta, porque viste, tiene eso. Es, sí. Es cuando algo es muy lindo y muy emotivo, a veces no estás preparado, tenés que estar medio fuerte. No estaba fuerte, encima la lluvia y todo. Dije, dame algo mainstream, pero que no sea una mierda. No quiero ver dos chicas con un celular llorando. Hablando de Gataflora, ¿no? Sí, bueno, Marcos, pero uno... mainstream, pero indie. Quería ver algo nuevo, quería ver una película, pues estaba viendo todo 70, 80 y al final... Bueno, y dije, y me hablaron de esta remake y dije, voy a verla. Porque no se tomaba la remake como remake y así fue. Ah, es lo que decía, sí. Claro, ahora, y ahí fue. Está buena, la película arranca, hablando del caso posta, porque es un caso como el de Zodiac, que pasó en un pueblo... Y dicen, en un momento dicen, y se hizo una película sobre este tema, y esto pasó el año pasado. Y es demasiado, todo el tiempo es como guiño a la película. De hecho, en un momento, en esta película, esta remake, van a hablar con el hijo del director de la película, porque si él había averiguado algo más del caso, todo, no está mal. O sea, si te gustó la otra película, está bien para verla. Por momentos está muy bien filmada, de que hay cosas raras, pero por momento... Viste que la gente de hoy filma de una forma que no puede ser sutil. Que en un momento ya te mete todo al asador. Y ya en un momento es tan bueno que es un videoclip. Viste, como es el gran pecado de que esté tan bueno. Pará un poco, danos poquito de tus habilidades de director. Si no, rompé las bolas. Con esto se puede hacer esto. Claro, onda, la cámara acá haciendo este coso. El brillo que parecía como una postal y todo. Bueno, pará un poco. Dámelo en la película... Tirame dos de eso, no todo el tiempo que sea una postal, una foto increíble de coso. El tigre y el dragón, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero esas son épicas, está bien que sea así, pero esta es un pueblo, un asesino, no hace falta ser épico acá. Pero no es una impresora a color. Es como los separadores, ¿viste? Cuando vas a un festival de cine que está claro, cine color, que te pone un indio, claro, el indio machucando. El indio pintado de amarillo y azul. Tierra rota. Claro. Y una mina haciendo telas. Sí. Bueno, era medio así, pero con asesino. Claro. Pero bueno, la película vale la pena verla, si, más que nada si viste la otra, porque están todo el tiempo mechando pedazos de la película, incluso. Poniendo. De hecho, arranca la película en un autocine viendo en el pueblo la película esa, por el coso. Así que. The Town Pero es una película que claramente, te lo digo así, claramente es deudora de la anterior. Si no, viste la anterior, obviamente. Te perdiste todo, el chiste. No es que te perdiste todo, porque en realidad no hay mucho. Es un asesino, y que ellos te explican en principio. Un asesino que mató en un pueblo a las parejas que iban a hacer chanchadas. Si ves esta película primero y te muestra muchos pedazos de la película original. Así que sí, si no viste la otra, te están spoileando. En algún punto, esto es como todo este revuelo que se armó con el Aleph engordado. Esto sería The Town That Dreaded Sundown del 76 engordada. Porque hay pedacitos del original, sí, pero se toma, que le agregan cosas. Se toma hasta como falso documental también. Porque es ellos investigando y hablan de la película y no se hacen cargo, están en una película remake. Eso está bien. Y ¿quién es el director, Martín? Entonces es como un tipo que... Después, cuando te diga dónde laburó, te vas a dar cuenta por qué esa cosa de videoclip. Porque estoy hablando medio eslotoviasta, ¿no? Como te tuteo. Sí, sí, sí, sí. Te vas a dar cuenta de dónde vienen los fondos. ¿De dónde? Contame, Sloto. No, de American Horror Story, ¿viste? Que es súper videoclip. Sí. Que está bien hecha todo, pero es videoclip. También dirigió 8 capítulos de Glee. De Glee, así arrancó. Así que bueno. Sí, no. Son estos directores de tele. Director de tele, sí, director de tele. Y no quiero discriminar a la tele, pero bueno, son demasiado... te quieren dar todo. No me des tanto. Son muy efectivistas. Exactamente, Marco, muy bien. Quieren darte todo y termina empalagando, ¿no? Ajá. Bueno, que huele. Y acá traigo... Yo aplaudo antes de hablar. Epa. Una obra maestra que me faltaba de él. Porque Delby... hace poco hablé de The Last Wave. Sí. Y hablé de la otra, de los autos, sí, de cómo se llama la que vimos en Mar del Plata. Que comieron en París. Sí, los autos que comen gente en París, algo así, no me acuerdo el título exacto, que ahora Marcos lo va a abrir. Eso, The Cars That Ate Paris. No me acuerdo el título exacto, Marco, no quiero decir el cualquier cosa. Exacto. ¿De dónde vos querés decir el título exacto? Yo, ¿cómo, no? ¿De dónde? Yo quiero decir bien, acá. ¿Dónde estás, Marco? Te mueves tanto con este scrolling. Acá está, The Cars That Eat People. No, París, no sé, por eso te digo. Pero había, no, otra traducción. La de París es la otra traducción. La que sabemos los cinéfilos. Ahí está, The Cars That París. Y que se comieron París. Se comieron París, sí. Que la pasaron en Mar del Plata. Sí, la verdad que la vimos con Waking Fright, como en películas australianas. Sí. Cuando hubo una vez en Mar del Plata. Ese fue uno de los mejores momentos del festival de Mar del Plata. No, increíble. La serie de películas australianas que además trajeron, sí, australiana, una señora australiana, la verdad, que presentaba las películas, sí, que saltaba y venía con su hijita dentro de dentro de la panza. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Así que bueno, no, la verdad fue un gran. Y estuvo la exhibición dentro de toda la serie de películas australianas de El Canguro Boxeador contra. Marco, vos solo te causa gracia esa boludez que estás diciendo. Bueno, soy un plato. Sí, bueno. Después del plato de Marcos, sigamos. También, yo te digo, de The Cars That Eat People y Last Wave, que Last Wave me parece medio sobrevalorada. A mí me aburrió un poco Last Wave. Tiene cosas buenas, pero me parece, viste, ese terror ecologista medio denso y las tribus me rompió un poco las pelotas. También hay que decir que es el de Truman Show, el director, ¿no? No, pará, Truman Show. La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Truman Show es una gran película. Man, el final de Truman Show, por Dios. El pelado con boina, para mí. No, Foucault. Y que todo, que le hablaba, no, todo el Foucault. Final se lo. Pusieron, el tipo puso un Foucault en un panóptico, sí. Es un genio. Y después, no, y cuando choca bueno, me eso emociono, no está mal, pero todo que él armaba el collage de la cara de ella, que sí. Insoportable, por Dios. Ya me he olvidado de eso, y ahora que me lo recuerdo, no, más la defiendo. Por Dios, qué denso. Pues, el amor en las películas, el amor a la fuerza, lo peor que hay. El amor a la fuerza. El amor a la fuerza. Y sí, la Sociedad de los Poetas Muertos, ya la vi de muy chico. No, Dios, por Dios, qué empalagoso se puso después de este tipo. Sí. Empalagoso es la palabra. Es que se fue a Australia, seguramente. Sí. Cuando vos dejás Australia, te vas empalagoso. Mirá, no, Nikkei. Nikkei también se puso empalagoso cuando dejó Australia. Australia, lo que pasa es que Australia tiene tan poco amor. Sí. Que esos pibes crecen en una isla donde no hay amor. Entonces cuando van. Quieren Estados eso. Unidos descubren el amor. Y descubren el amor. Bueno, claro. Marquitos, la película que traje. También hizo La Costa Mosquito, la el, año, Mosquito, que, el sí. Año que vivimos en peligro. Hay un montón de. Sí, sí, tiene muchos cosas. Pero esta, para mí, de las que vi, la mejor, lejos, la mejor película de él, que es Picnic at the Hanging Rock. Una película de 1975, de época, y a mí no me gustan las películas de época, salvo las de la Hammer, porque. Mujeres en camisón que te va a abrir el castillo, no, sí, le puedo decir que no. Pero eso no es época tampoco, es más gótico. Bueno, pero me refiero a que es todo basado en 1900, por ahí, es como toda esa cosa. Acá es, tiene eso y tiene psicodelia, que eso es muy, es una mezcla perfecta. De 1900, cosas así, ¿no? Con chicas con vestidos todos antiguos y psicodelia, o sea, superpone imágenes todo el tiempo con tomas muy buenas. Me hizo acordar mucho a la película, para que ahora no, porque quiero, hoy estoy que quiero pronunciar bien las oh. Y sí, porque si no digo la del tipo de Barbarian son, sí, estudio y no, sí. Y no voy, no quiero decir el título exacto, que también la vimos en Mar del Plata. Acá está, The Duke of Burgundy. Que, ¿vos la viste al final? No, es la última del tipo de Barbarian son estudio, que es media densa la película. Pero está, visualmente es increíble. Y tenía eso, era como cosas como muy antiguo todo, ¿no? Como una casa antigua, ellos así, y con psicodelia, o sea, mucha psicodelia. Bueno, acá pasa lo mismo, en Picnic at the Hanging Rock. Te cuento la historia porque yo no te vendo visual, nada más. Yo te vendo. Vos vendes todo. Yo te vendo el porqué, si no, la gente no le da ese motivo para verla. Es un colegio privado de. ¡Oh, la reveo, boludo! Vos sos, seguí boicoteando mi. Yo sigo, ¿eh? Yo cuando vengas con Foster Wallace hablando de los hijos, te voy a decir, ah, lo releo, ¿eh? Te voy a decir lo mismo. Chicas, colegio muy caro, exclusivo, se van de picnic a ese lugar. Que es Australia y es feísimo. Y eso está bueno, que Australia no tiene, viste, como que Australia es todo suyo. Yuyo y piedra. Todo muy amarillo. Sí, muy amarillo. Es feo. Australia, sí. Es como que. Y me gusta eso. Van a un lugar como re emocionadas. Que es feo el lugar, son como unas piedras que Last Wave usa las mismas para mí, porque hay unas tomas dentro de cavernas y piedras, son esas mismas. Bueno, van el grupo de chicas al picnic ahí. Y a la vez allá hay un chico con otro chico, como un chico de plata con su chofer sería, y están ahí y las ven a las chicas. Bueno, la cosa es que las chicas se ponen a dormir una siesta y cuatro chicas se van a la montaña, sin casi como sin permiso, se van. Y ahí empieza la música, muy densa la música. Y una de las chicas dice, che, volvamos. Así las otras, como alienadas, siguen. Desaparecen. Upa, upa. Muy bien. Y después sigue y... Está bien. Increíble. Muy buena. Picnic and the Hanging Cold Rock. Y obviamente la sacó después, la reeditó ¿quién? Los Vivos. Que hay que darle la mano. Yo ahora en este momento le estoy dando la mano. Sí. La sacó Criterion después. Así que digo que lo bueno de Criterion es que se consigue fácil... Uh-huh. Y en buena calidad de imagen. Bien. Así que esas fueron las dos películas que traje: Picnic and the Hanging Rock y The Town Remake. Bien. ¿Listo? Muy bien. Acá hablan de Fincher, hablan de Boy, hablan del documental de Tarantino sobre Exploitation, era lindo. Sí, no es de Tarantino, es de los que hicieron los de... De hecho, 0110 dice, va, no es de Tarantino. Sí, claro, pero parece Tarantino hablando, que es muy muy gracioso. Como claro. Cuenta de cómo robó el cine australiano. Sí. Y que hicieron después, en este último Mar del Plata estuvo la de Canon Films, que también de los mismos... Que también son... Buscan archivo muy bueno y hacen hablar a gente. No es... Son documentales medio archivo, ¿no? Como que... ¿Sabes qué son esos reúnen documentales? Cosas que no consiguen... Sí, para mí, al menos a mí no, como me sirvió el de Exploitation, que fue el que más usé el para primero, eso, sí. Es para después tener en cabeza, claro. En la cabeza vos una película para después verla. Claro. ¿No? Es casi como, sí. Como si fuera una lista o algo la así. La segunda que hicieron, la de Malasia era, no me acuerdo. Not Quite Hollywood era el sí, título. Era, oh, sí, era, sí. No Quite Hollywood, la de Exploitation. Después sí. Hicieron una... De qué era? Sí, pará, Tailandia, bueno, sí, pero era de Machete, se llama Machete. Sí, Machete. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que ahí lo que nos sirvió era para ver pedazos de películas de ¿cómo se llama? Del enano, el enano James Bond, no me acuerdo. El enano James Bond. Muy bueno. Y chusmeríos como diciendo que cuando filmaron Apocalipsis Now los cadáveres eran posta, claro. Y esas cosas. Eso, sí. Para eso se sirven esas películas. No me puedo acordar el nombre del país, que es el país que era de... Sí. ¿Cuál era? El de... Sí, a mí también siempre se me hace el quilombo. Y después me acuerdo y digo, claro. Claro, bueno, no importa. Ya vamos a... Y bueno, la última es sobre Canon Film, que es el como los que hicieron las películas de... Bueno, las de Charles Bronson, las de Chuck Norris, todo, y que de repente eran muy millonarios, gastaban la guita en cualquier cosa, y llaman a Cazabeth y hace la película esa que la película mala de Cazabeth. La mala casa que se empieza y ya no, claro. Nosotros te llamamos para hacer una película y dice, ¿y ustedes quiénes son? Vienen a hacer película de Chuck Norris y me llaman a mí. Como que está buena también, sirve para esas cosas. Bien. Así que. A los ingleses les encanta invadir paisajes de mierda, dice Cat Flower. Puede ser. Sí, dice Australia, India, Malvinas. Sí, ahí. La verdad que no le gusta lo que hay abajo. Claro. Bueno, hablando de cine y todo, vamos a pasar una... Sí. Pero sí. Yo tenía, mira, ¿qué? Yo tenía psicodelia para eso. Bueno, dale, pasé la psicodelia y después yo paso esto. Bueno, entonces hacemos este, el 11 y el 12. Dale. Psicodelia. ¿Psicodelia? No, y para no me lo nombre... Marching on the run, go, let the enemy fall. Marching on the run, go. sad-eyed lady with your raven there upon your shoulder. You have watched me for some time, though I am young and you are older. Do not let a streak of fate might now be waiting. Bind together that which should never have been created. Tell your raven, fly away, for soon we must be parted. Tell it to fly silently, so neither of us notice. I am young, you are older, time it will not change. Strong though I am, I will crumble, only to be parted. I have given nothing to you, you nothing to me. And in the hours of the daytime, we both know it must be. I once was young, you are the same, now equal we will be. And in the distance, our black raven flies aimlessly. Y en Pink Moon pasaba Ayornando, el Picnic and the Hanging Rock. Era recién Mark Fry, no, recién no, lo primero era Mark Fry haciendo Song for Wild. Y recién era Jade, una banda. Sí, eso te iba a decir, como Spinetta. Jade son, es un trío inglés de acid folk haciendo Fly on the Strangled Wings. Ay, bájate ay, el disco, es uno solo. Sí, no, no te voy a pronunciarlo bien nunca eso. Así que, bueno. Bien. Carti. Sí. Yo dije, la otra vez iba caminando por la calle, sí, ¿no? Y de golpe veo carteles de sí, una banda que es un homenaje a Genesis. Sí, que te ponen Genesis en Genesis y viene Genesis. No, no, no. Como Pink Floyd pasa. Que se llama, con la tipografía de Genesis, que se llaman Genetics. Ah, está bien. Y yo, ¿por qué Genetics? ¿Qué genética? Y por Genesis, que las claro, primeras tres de Vanguard. Sí, pero y entonces podría haber sido... Generation. Sí. Generation X. Bueno, Genetics. Kentucky. Y tocar claro, en Kentucky sería bueno. Claro. Eso. Y hoy, mirando cosas para el programa, no sé qué, me encuentro con la crónica del recital de Genetics. No, esto es la gente que hay. Eso es que salió en Clarín. Y me puse a leerlo y vale la pena. Vale la pena. Primero porque, o sea... Vale ah, pero está con Steve Jacket. Claro, claro, porque de golpe me encuentro con esto, ¿no? Ahora, espera. Una pausa acá, malditos. Sí. Qué raro de ser vos que vas y de repente estás tocando en tu banda que no es tu banda. O sea, como que vos de no, repente. No, no. Que sí, viene sí, con los bigotes de tu amigo que vos lo conocías, claro, ¿no? Y claro, mira, sí, viene... este Phil Collins está más. Claro. ¿Qué le pasa? Y como que. Es un tipo. Es medio raro. Quiere ser ahí, Phil Collins, no, pero vos estuviste con el verdadero Phil Collins. Sí. Se te... Es muy loco. Para mí, para mí está loco. Steve Hackett está loco. De aceptar estas locuras. Claro. Pueden ser gente, lo van a matar también. Imagínate un mail. No, pero pará, y cuando. ¿Cómo se lo propone? No, llega Steve Hackett. Sí. Y el que hace de Steve Hackett en claro, la banda. Eso. ¿Qué pasa? En el bizarro. Lo mata. Lo mata porque tiene que haber. El mundo. No hay lugar en el mundo para dos Steve Hackett. Sí, le dice el falso Steve Hackett. Sí, no, pero aparte, y lo mata, claro. Aparte, claramente estaba Genetics. Debe tener su Steve Hackett. Y que, claro, que debe estar en el público odiándolo. Claro. No, Marcos, bueno, eso fue terrible. Bueno, eso ya es interesante. Pero además, es una peli con eso. Claro. Es un muy buen guión, sí. Pero es más, hay más, porque lo que pude leer es más. Después dejé de leer porque yo lo leo al aire directamente. Sí. Calificación del show. Ah, hacen calificación. Excelente. Ah, excelente. Claro, excelente, excelente. Sí. Bueno, yo te leo la crónica, es muy buena, no tiene desperdicio. Aquellos presentes en la noche del jueves tocaron en el Teatro Coliseo, donde vimos a John Cale. Podrán decir que vivieron lo más parecido al Génesis de Peter Gabriel de los años 70. Pero, claro, ¿sabes? Es un chiste decir el Génesis de Peter Gabriel y todo eso, como para ponerlo así. Bueno, sigamos. Y si a eso se suma la presencia del guitarrista Steve Hackett, uno de los protagonistas de aquella época, son siete discos en su haber, la fiesta. Ah, fiesta. ¿Cómo dice? La fiesta, sí, la fiesta. Continúa. Es completa. Ah, la fiesta es completa. En las dos noches, para vos, miércoles y jueves, con idénticos set list, en el Teatro Coliseo se vivió. Pero espera, Genetics son de acá, ahora que estoy pensando. Sí. Se vivió una clase magistral de rock sinfónico con un invitado de lujo. Qué linda clase. Con un invitado de lujo, que lo acaban de nombrar antes. Sí. Entonces te ponen Hackett, obvio. Sí, foto y todo. La banda pone y aparece. Es el... Y un nuevo vocalista que dará que hablar. Ah. El joven y enigmático chileno Tomás Price. ¿Un chileno? Sí. ¿Haciendo de Peter Gabriel un chileno? No, sí, no sé. Que viene del grupo Foxtrot. A ver, sí. ¿Qué crees que les de? Pará, ahí viene el heredero a decir algo. Algo de ¿qué crees de Peter decir? Gabriel. A ver, decime. Decilo ahora porque es el momento. ¿Qué? Yo tengo mucha hambre. Pobre. Bueno, que vaya a tomar la merienda del heredero y seguimos. No quiero. Sí, chau. Es lo que genera Pink. Vamos a comer galletita, dice, y se van. En el momento tierno de Pink Moon. Sí. Sigamos con lo que importa. Con lo que importa. Pará. Sí. O sea, Steve ya que tiene hambre. Steve ya que tiene hambre. Sí. Sí, y va a comer galletitas. Bueno. El joven y se alimenta galletitas, Steve Jackett. Puede ser. Bueno, pero escucha esto, porque aparece este joven que va a dar que hablar, el nuevo vocalista. Ah, eso está, no, espera, estamos en un chileno haciendo de Peter Gabriel. Chileno enigmático haciendo. Bueno, que viene del grupo Foxtrot. A pesar de su frialdad escénica, jamás se dirigió al público y su pose de brazos cruzados fue constante. Ah, me gusta eso. El cantante posee un timbre metálico de voz a la altura de su histórico predecesor. Ignacio Nacho Rodríguez Genta, quien falleció en enero pasado luego de ser víctima de una avalancha de nieve en un centro de esquí de Nagano, Japón. Ah, medio jaino todo. Pero mirá ya cómo te aparece. Brazos cruzados con la capa, el flequillo. Claro. Así. Que está reemplazando al cantante anterior, que a su vez emulaba a un cantante de otra banda, sí, que existió hace 40 años. Trágico. Y murió con una avalancha en un centro de esquí en Japón. No, claro, justo ahí encima. ¿Viste? La óptima acústica del Teatro Coliseo, una precisión quirúrgica en el uso de instrumentos, sobre todo en los contrapuntos electroacústicos. Imagínate que si tocan en un quirófano, de verdad. Claro. Sería increíble. Entre las guitarras de Hackett y Leo Fernández. Lo sumaron. Se amalgamó con una sobria puesta en escena en donde las luces azules y púrpuras crearon un clima intimista digno de la etapa más progresiva de Génesis. No la mierda de los 80, ¿eh? Claro, porque después yo me confundo la carrera de Phil Collins con los temas de Genesis. Claro, no, pero no, I Can Dance era Genesis o era Phil Collins. I Can Dance. No sé. Es de Toque Invisible, me parece eso. Pero bueno, pero escuchá esto, porque yo no puedo creer la descripción. No faltó una máquina de humo. Ah, pero habla de esas cosas que nadie habla. Ya, él está sorprendido. Pero por eso, es como alguien que. Claro. Está bien, me gusta. Igual, es que va por primera vez a un recital. Sí. No faltó una máquina de humo que tiñó por momentos de una densa niebla al escenario y acompañó a las artísticas proyecciones visuales que recrearon discos claves de la arquitectura genética, como Nursery Crimes, Foxtrot, Selling England for a Pound, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Steve Hackett intentó hablar español. es como un cuento, me gusta. Lo consiguió por momentos, pero luego optó por un acotado inglés que dio lugar a los agradecimientos de rigor al respetable y el constante recuerdo de Nacho. O sea, Steve Hackett tuvo que decir claro. que era en homenaje al que se murió en la avalancha japonesa. Al tercer tema la banda entró en calor. Una avalancha japonesa, qué loco. Sí. No te me quedé pensando en eso. Sí. La banda, al tercer tema la banda entró en calor, ¿no? O sea, eso ya está diciendo algo de los primeros dos, ¿no? Tema de 10 minutos aparte. Y o sea, después media hora. Claro, y le comenzó a mostrar a su gente las perlas. Perlas, esa palabra. Las perlas de su arsenal musical. Opa, qué lindo. Este pibe realmente es un genio. No, le gusta, Marco no. No lo jode. Le gusta. Y por eso dice perlas y máquina de humo. Claro. Porque le gusta lo progresivo del corazón. Alrededor de Genetics hay un carácter artesanal que emula la obra setentosa de los históricos Peter Gabriel, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, Steve Hackett tuvo un rol importante en ese periodo y lo demostró en y en los pasajes más íntimos como el brillante. Resultó inolvidable la seguidilla de bla, bla, bla, bla, pero también dar lugar a una pieza clave del repertorio y desplegar durante 22 minutos Super Ready, quizás la canción más completa de Genesis. Y 22 minutos. Si no completa, ¿cómo la devuelvo? Y cierra el último párrafo. Claro, eso, decime el final. Para los bises, pero además lo que me gustó. Uy, un bis que era un día más. Los bises, que por eso fueron dos días. El primer día solicitó el segundo día son bises. Para los bises, y luego de un emotivo discurso del bajista, en el cual destacó la celebración de un nuevo comienzo, asomaron las nubes de Watcher y el cierre clásico infaltable. ¿Cuál es el cierre clásico infaltable? Seguramente Demóstenes lo sabe. ¿Cuál? The Musical Box, que demostró cómo la caja de Pandora genética se abrió una vez más. Muy bien, ¿eh? Mirá cómo te tiró. Me dan ganas de ir, gratis, y 10 minutos, un tema. Pero hay algo. La mitad de la obra completa. Hay algo de ahí que me atrae, ¿eh? No sé por qué. No, para mí no, para mí sí, esto no, es... Mirá lo que se... Me gusta, dejó la campera en el piso, Steve. Dejó la campera en el piso. Sí, ¿no? Bueno, qué sé yo. Eso. Me pareció igual una crónica dentro de. Tres bombos la batería. ¿Eh? Tres bombos la batería. ¿Cómo tres? Uno, bombos? Dos y tres. Ah, mira, tres bombos la batería. ¿Y con qué toca el tercero? Sí, no sé. No, a todo sistema. Bueno, ¿te gustó? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar un poquito de música. Tengo los 22 minutos completos de sorpresa. El tema. Vamos a ir a... Bueno, ya no, ya va a pasar los Boredoms ahora. Y sí, pero bueno. Pero en homenaje también, no. Pero qué raro. Pero sí te voy a pasar un tema de un disco homenaje que salió esta semana. Dale. Thank you. ya no lo esperé más. Sin decirlo, como las cosas que se hacen de a dos, sinceramente, yo ya lo sé, que lo nuevo ya no te pasó. Las calles caminan bien, somos nosotros los que no, nosotros los que no. Es infernal las vueltas que no das. Es invierno todo lo que no te podés sacar. Las calles caminan bien, somos nosotros los que no, nosotros los que no, nosotros los que no, los que no, nosotros los que no, los que no. Los que no. No te le animás a cortarlo antes. Dejás hasta el final. No, porque este me queda trompada. Sí. En esta tarde así lluviosa, uruguaya, lluviosa. Primero era Comunismo Internacional haciendo Carlos Vas a Morir, de el disco homenaje a Acto de Violencia en joven, una joven periodista radial que salió. Una joven periodista, en realidad. La joven periodista es una película uruguaya de los 80, ¿no? Sí, que ya hemos hablado muchas veces y que ya todos ustedes conocen. Y que creo que está en YouTube. Ya ahora no es un secreto. Sí, está en YouTube. Claro, la subió alguien que conocemos. Y recién era Federico de La Foca haciendo Nosotros los que no, uno de los temas de La Foca, que está en la película de La Vida de Alguien, de Ezequiel Acuña, De tu ídolo, del 50% de Pingún, acá el otro 50% de Pingún, le parece Pino Yankee, Marco, dejate entrar. De mi amigo personal. Que si no fuera tu amigo personal, dirías, esa película de mierda, Pino Yankee, ¿qué? Mi amigo no, ¿sabes qué? Porque no es amigo, mi admirado, Ezequiel Acuña. Qué panqueque que sos, por Dios. Que se estrenó en el Malva. Y le hace el chivo a Ezequiel Acuña, sí, por Dios, sí, ¿dónde llegamos? Sí, ¿sabes a dónde llegamos? A esto. Está bien. ¿Sí? Sí. Y bueno, y de hecho Nosotros los que no, está en la película, pero en la versión con banda, ¿viste? Y esta es la versión más, si querés, más parecido íntima, a... íntima, ¿no? Claro, más tipo Diego Rivera, me imaginé más una cosa así. Así que bueno, y... bueno, esto obviamente que es exclusivísimo de Pink Moon. Está grabado casi para Pink Moon. Esto está grabado para Pink Moon, lo podemos decir así. Y bueno, ¿qué tenés ahí en tus manos? Ah, tenemos entonces. Sí. En mis manos. No lo hagas rebuscado. Pero, carajo, Perdón, cuando yo hablo de película, vos me jodés todo el tiempo. No. Yo ahora te jodo todo el tiempo en tu sección. No lo hagas larguero. Yo te conozco. No, chicos. Esto es. Chicos, esto no va a durar más que el tema de Génesis. No, Mucha gente me paró en la calle y me dijo que vuela la sección de comentarios de juegos de mesa. Porque yo quiero jugar un juego de mesa, estoy podrido. El Carrera de Mente y el Scrabble, ya estoy podrido. Exactamente. Entonces, yo hoy en día, con alguien viaja afuera, ¿viste que la gente se va a Nueva York todo el tiempo? Yo no sé cómo hace. Sí, yo no sé. Todo el mundo yo está afuera. Fui a Uruguay, a Perú como máximo y, bueno, y de todo el mundo se va a Europa seis veces. La gente se va todo el tiempo. A Japón se van, sí. Cuando agarres a uno que se va, le podés pedir esto, que mirá el tamaño que tiene. Es un mazo de cartas. Es un mazo de cartas. Entonces, es una cajita y. Entonces voy a hablar de el juego Aquarius. Que es de cartas. Que es un juego de cartas. Exactamente. Aquarius se llama. Se llama Aquarius, es de los creadores del Flux. Que ya una vez hablamos hace muchísimo tiempo acá. Sí. Y que tiene estas cartitas. ¿Qué es esto? Son dibujitos. Dibujitos de para un niños, océano, una estrella, un fuego, un prado. Sí. Y bueno, me estaba faltando uno que no lo voy a encontrar. Y tiene. Muy indie, ¿eh? Muy, sí. Pradera, cohetes. Sí, es así. El juego es súper sencillo, es casi como si fuera una mezcla de dominó. Vos vas poniendo, tienen que coincidir los lados. Un dominó. Sería un fuego. Bueno, es un dominó. Es parecido a un dominó. Sí. Con algunas cartas que cambian todas las reglas. Ah, eso me gusta. O sea, de golpe es, vos le afanás. Bueno, perdón. Y cada uno tiene un objetivo. Que tiene que juntar siete fichas. O sea, dibujitos. Sí. Seguidos. ¿Entendés? Sí. Es un camino que haya en contacto, por ejemplo, siete tuyos, dibujos de agüita. Sin que el otro se meta. Sin que el otro se meta. Pero ¿qué pasa? Los objetivos, vos tenés tu objetivo, lo vas haciendo y vos, según lo que están jugando, vos decís, ah, este de tener fuego, pues tiene que meter fuego. Sí. Y de golpe a vos te sale una carta que dice, le cambiás los objetivos a quien vos querés. Epa. Entonces a ese que está poniendo fuego, lo dejás que ponga el fueguito, y cuando pone el sexto fueguito, ya está a punto de ganar, vos le decís, te cambio el objetivo. Y el tipo se quiere matar. O la chica se quiere matar. Y en ese punto, después decís, ponés un fueguito, ponés el objetivo nuevo y ganaste vos. Tiene un montón de estrategia garca que está bueno. Porque esa claro, el juego garca es lo mejor que hay. Claro, por la estrategia garca está bueno hacerla en estos juegos y no en la vida real. Claro. Para ser una buena persona en la vida real, tenés que ser garca en los juegos. Sí, obviamente. Porque vos ya está, viste, como el tipo que en el TED se alía con uno para hacer mierda a otro. Sí. Después en la vida real es re solidario. Juan Carr. Claro. Juan Carr. Sí. Lo ubicás, Juan Carr. No, el que siempre está repartiendo toda la acción solidaria. Que siempre está en la cancha de River. Sí, que solamente se viste con chalecos. Que con chalecos, sí. Que dicen salvar cosas. Sí. Juan Carr jugando al TED es un hijo de puta. No, me imagino. Pero te hace mierda enseguida. Pero después es así bueno. Está bien, hay que desquitarse en los juegos. Exacto. Así que son. Pero igual, un juego donde no puedes cagar al otro es como cuando en el Carrera de Mente la afanás la estrella al de al lado. Sí. La afanás la estrella. Claro. Pero yo después no te voy a robar en la vida claro. un DVD. No me voy de tu casa con un DVD bajo sí. el Sí, y si vos tenés una estrella en tu casa, porque capaz que tenés una estrella, es verdad, tampoco no te la voy a llevar. Me pongo al lado y le hago una pregunta. Claro. Si no la sabes, me llevo la estrella. Claro. No. Pero bueno. El juego es así de sencillo. Hay una variable para chicos más de entre 8 y 9 años. ¿Esta para cuántos años? Y esta es la variable para adultos, te estoy diciendo. Es como un dominó con variantes. Con variables. ¿Me vas a acordar? ¿Sabes? ¿Te acordás, Marcos? Esos palitos chinos que habían inventado, muy buenos los de. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaban los juegos de mesa? Rubial. Sí. Que habían hecho unos palitos chinos con unas serpientes. Sí. Entonces, eso estaba bueno. Poner el palito chino clásico, pero nada más que tenía claro. una serpiente o algo que podías hacer. Como un ganchito. Claro, ya tenías. Si sacabas eso, no sé qué pasaba. Como que claro. había. En un juego tradicional, le ponían un condimento. Sí. Bueno, el juego este parece tonto, pero es muy divertido de jugar. Bueno. Porque, y además hay una cosa que es. ¿Quién lo edita, Marcos? La gente, ya que te dije, que de Flux, que se llaman Looney Labs. Looney como Looney Tunes. Sí. Pero, y bueno, y Labs como laboratorio. Es fácil de llevar, podés ir a la casa de un amigo a hacer la previa, como sí. dicen los chicos de ahora. Claro, te lo llevas en y en vez de drogar, si llamar prostitutas, juegan sí. a este juego. También te drogas, llamas prostitutas y juegas a este juego. Sí. Y dura una partida entre 10 y 30 minutos. Ah, te dice el tiempo. Claro, entonces es como. ¿Viste? Como un tema de género. Es todo rápido. Sí. Es todo rápido, jugás, si te gusta, jugás de vuelta. La gente, dentro de la inocencia, se generan estas cuestiones así más complejas, más que alguien se saca el Stalin que tiene adentro. Tendría que ver hacer un juego así, que algo de la UADE tendría que sacar un juego, ¿no? ¿Para qué? Y de hacer como de un abogado que te caga la casa, algo así. Estaría, sí. O sea, bueno, el Monopoly es un poco es eso. Ah, medio eso, ¿no? El Monopoly es un... Pero en el juego de la vida, ¿te cagaban? No, no podías cagar en el juego de la vida. El juego de vida era muy malo. Como juego es el peor juego del mundo. No, me encantaba. Era muy largo. Yo terminaba con 7 hijos en la Villa Miseria, pero era muy largo. Que la resolución del juego sea un dado... Va, un dado, la rosca esa. La rosca es hermosa, la rosca la arriba de la montañita, me encantaba. Marcos. No tenías que hacer nada en ese juego. Tenías que ganar guita, tener familia y terminar con una mansión. No, pero vos lo único que tenías que hacer era girar y eso. Y bueno, Mardi, y no. Y tenías, ya adeudabas, tenías pares. Está bien, pero todo se resolvía con el azar. No tenías vos una opción para hacer. El juego de carrera, bueno, sí, qué sé yo. Listo. No sé, igual hace mucho no juego, jugué de chico. Bueno. Pero no me entraban los pibes en el auto ya. El auto tenía 6 agujeros y yo tenía ya... Y bueno, por los pies acostados. Claro, y sí, es así. Marquitos, ¿qué tenemos? Pasemos un tema y volvemos. Ah, voy a pasar este temón, que ya lo pasé muchas veces en Pimón, pero vale la pena, seguro. El de Henry, sí. Uno que era... ¿Cómo te conozco? Un tipo que tiene un solo disco y tocó en los Damned, tocó en Alternative TV, es como esos punkies renegados que... Y sacó un disco solo y este temazo, que no entiendo cómo no es... más conocido. El tipo se llama Henry Wadowski. También bien. El nombre no ayuda mucho. El nombre no ayuda y el tema se llama Mi Cara porque está desesperado. Porque lo reconozco. Mi cara, sí. Temazo. Pasaba Henry Wadowski haciendo My Face. Es verdad, ahí bien 0-1-1-0, ¿no? Sí. que dijo que es medio de la Düsseldorf. Sí, es verdad, es como un la Düsseldorf rebajado, porque es el tempo, viste, más lento, pero tiene esa cosa medio como media kraut sí, glam. Sí. Como la Düsseldorf. Y tiene un saxo, ¿no? Vamos a decirlo también. Un saxo. Y bueno, era medio new wave también era la época. Uh-huh. Martín. Sí. Vamos a decir, porque si no, esto no, los halagos no quedan grabados. Ligre dice, está muy lindo el programa hoy. Hoy son muy ustedes. Ligre, te queremos muchísimo. Entonces, en homenaje a Ligre, justo sí. Yo, justo, estas son unas cosas que vos decís, ¿esto es casualidad o causalidad? ¿Qué es esto? Haz un libro. ¿No? Y Mambo, mirá, claro, acá Mambo, ¿dónde aparece, estabas? Apareció Mambo hasta ¿sabes? Ahora, 17:23, ¿dónde saliste? Y apareció para decir esto, era saxofonista el man. ¿El man? El man sí. Era saxofonista, o sea, llegó con un léxico raro, sí. Porque Mambo no es así, o le tomaron la cuenta, o llegó tarde y diciendo el man. Que nunca sí. Lo vi a Mambo diciendo el man. Pero bueno, está bien. 0110 dice, te espero el martes a las 15 horas en la isla que jugamos contra Talleres de Escalada, Marti. Y ya podemos saber quién es. Sí, 0110. Me gusta igual que se mantenga el anonimato. Sí. Sí. Vamos a la isla. Me desperté a las 4:30, dice. ¿Vamos a la isla? Vamos a la isla, eso. ¿La gente de sí. San Telmo canta La Isla Bonita, por ejemplo? Claro, ¿La hinchada? Sí. ¿La hinchada canta sí. La Isla Bonita? O sí. Canta O Nylan también. O Nylan. Qué lindo. Ese es más de cancha. No lo pasamos, O Nylan, sí. Bueno, no empecemos con los chistes, Marco, de la isla y no, de la hinchada, por favor. No, por favor, que para, no. Mambo llega tarde. Sí. Dice man y ahora hace como caritas guiñando el ojo y dice que se acaba de levantar. ¿Qué? Pero no, Dios, Mambo. Y bueno. Para mí está. Desde que le va bien en la música. Dice, pero de la siesta, no piensen mal. Ahí ya es más Mambo. Ah, está bien. Bueno. Martín, sí. Ligre, vos sabés que es la mezcla entre un león y un tigre. Sí. Pero de verdad. Porque sí, la gente dice, ah, bueno, es fácil, es un juego de que hay que mezclar palabras. Marcos, sí, Mercado Libre es muy interesante. Mercado Ligre es muy interesante ver las mezclas de perros que te venden, que sé que fue un accidente, pues tienen criadero, y los tipos te venden todo, más barato, te lo venden, sí. Pero tipo, y esta es una mezcla de chihuahua con... ¿Qué es el outlet? Conmigo, dice el tipo, ese chihuahua. Es como que hacen... El viejo mayor y el chihuahua. Es increíble, ¿no? Pero de verdad, vean bueno. Por favor los híbridos que hay en Mercado Libre. Hay monstruos. Claro. Hay monstruos, en serio, porque es tipo, mezcla de... Imagínate ese perro... Todo con piel, sí. Pero con mezcla de ese y sí. Y estos salen como de Cronenberg, sí. Como eso han hecho de Cronenberg. Entonces, sí. Hoy traje para este día, sí, sí. Un informe completísimo muy bien. De híbridos en biología. ¿Qué es un híbrido? Es un organismo vivo, animal o vegetal, sí. Que viene del cruce de dos organismos de razas o especies o sí. Subespecies distintas. La foto que ilustra esto es... El cebroide. Que es el burro con cebra, es increíble. Y es un burro con cebra, que está bonito, es un burro con media. Es un burro con media. Un burro que le gusta bailar, sí, que, sí, que sí. Tiene las medias increíble, de baile. Increíble. Bueno, y vos decís, no puede ser, y sí puede ser. Y tenés al balfín, que es una mezcla de delfín y la falsa orca, que acá sí. Está. No es, parece más un delfín. Y no tiene pico. Pero no tiene los colores de la orca, que hubiese sido lo bueno. Claro. ¿Viste? El bífalo, que es una mezcla de bisonte y vaca doméstica. Bueno, el gato de Bengala, que es un gato doméstico de Bengala. Que esos, sí. Estos se venden y son jodidos, porque la gente sí, los madre. Tiene en la casa. Y sí, no, porque, crece el bicho. Porque son como pumitas. Claro. ¿Viste videos en YouTube de algunas de estos? Sí, que son... Que hacen mierda todo. Sí, sí, es como un gato más grande claro. Y es un puma miniatura. Claro, es un pumita y ya, ¿viste? ¿Qué dice? Yo, el Royal sí, Cat ese, disculpame, yo ya necesito sangre, dice. Claro, no, te venden el Royal Canin con sangre. Con pedazos de humano, claro. Bueno, el burdeano, que es la mezcla entre un caballo y un asno. Sí, esos son más. Bueno, la cama entre camello y llama. Decime no, raro, Marco. Bueno, pará. A mí el que me gustó es, bueno, el cebrayo, sí, bueno, claro. Cebra y caballo. Pero, espera, este me interesa. El oso gris con el oso polar, ¿cómo se encontraron? El grolo. Ahí, o uno fue para la Antártida, o el de la Antártida se fue para el bosque. Primero te muestro el cebrayo. Muy bueno el cebrayo. Sí. Porque es que la cebra parece un caballo, pero sí. Acá es más todavía. Sí. El cebrayo es muy bueno. Acá tenés el golar, que es como un oso polar degradé, sucio. Con degradé, claro. Claro, se ensucia. Blanco arriba y sucio abajo. Pero eso es lo que digo. ¿Quién viajó ahí? Bueno, ¿quién fue al bosque? Acá te dice: en el 2006 la aparición de este híbrido de naturaleza ha sido confirmada por análisis de ADN en las islas de Banks, al norte de Canadá. Ah, claro, Canadá tiene mucho bosque y el hielo al toque. Claro. Así lo explica el doctor. Sí, doctor. Tiene mucho hielo al toque. Claro. Sí. Después tenés el. Bueno, el Jack. El Jack anda con todos. Pero a mí, por ejemplo, este, el Leopón, que es una mezcla de leopardo, macho y leona. A ver si está la foto. No, no, cómo no. Eso sí. Lo inventó el de Wikipedia. No, no, no, no, pero yo lo vi. Yo lo vi hoy, ¿eh? Para que te... Ahí mismo, ahí mismo. Ah, tenés razón. Yo no sé eso. Internet, vos lo tenés más claro que yo. Callate, mira, no me vas a hablar. Mirá. Ah, qué bueno. ¿Viste? Es como de Skid Row. Totalmente. Es como uno de Skid Row. Totalmente. Sí, mirá. Es muy bueno el Leopón. Poné la foto en el chat, pero poné en ver imagen. Bueno. Ahí va a ser más corto, ahí está. Así es más corto, no, sí, bueno, bueno, importa, importa. Bueno, vamos a pegar en el chat la imagen del Leopold. Dígame si no es un. Que es muy bueno. Realmente es muy bueno. Sí, ¿qué más hay? A ver. Bueno, Ligre, que. Sí. El Moti, que es una mezcla de elefante asiático y elefante africano. Solo, solo hubo un caso y es un elefante. O sea, es un elefante, sí. Uno más grande, uno más chico. La mula es el que ya conocemos todos. Sí, llegó, ¿no? El burro. El puma pardo. Puma, macho, con leopardo. Puma, ah, con leopardo. Vale, con manchas, sí. Es un puma con leopardo. Es como un leopardo un poquito más sí. Más rugbyer. Acá, subrón, y entendí, tipo una mezcla de tiburón. Bueno. Eso está bueno. No. Pero el tigardo, tigardo. Es muy bueno también. Parate, te voy a mostrar la foto. Ah, vos habías mirado la foto. Estoy investigando. Cuando yo tengo un completo informe, tengo un completo informe. Sí, tigardo. El tigardo. Tigardo. Mirá. Ah, está lindo el tigardo. Porque además. Es medio hiena igual, ¿eh? ¿Eh? Es medio hiena. Pero además. Mirá. Mirá. Oh, mirá. Es rarísimo. Eso está hecho. Perdón, sí, le mandaron. No, ese le mandaron a Photoshop, pero pará. Bueno, porque está la foto del tipo que lo hizo. Ah. Que es muy loco. Y científico loco de la claro, época. Es como la isla de Comodoro. Claro. En 1900, claro, Carl Hakenbeck cruzó un leopardo de hembra con un tigre de bengala macho. Claro, claro. Y es muy la isla del doctor Moreau. Sí, sí, experimentos por las dudas. Y después tenés el perro lobo checoslovaco, que es la mezcla de. No, qué buen nombre, aparte. Un pastor alemán con un lobo europeo. Claro, la mierda. Es parecido en realidad. Sí, sí, es un perro, man. Pero el nombre es muy bueno. Sí. Perro lobo checoslovaco, sí, yo lo recompro. Hombre lobo checoslovaco, casi ahí, casi. Y bueno, nada, y esas cosas así, y hay otras cosas que no están. ¿Cabra con qué? ¿Cuál? ¿Qué es Boer? ¿A dónde está? Acá el último de todo. ¿Cabra? Ah, no, son dos cabras. Entre dos cabras no, sí. Vale, Marco. Es como que digan, claro. Gato siamé con un gato común, no. Sí, y entre dos peces tampoco. Tampoco, son peces. Son no peces, ya te digo, si salgo que salga una vieja del agua tiburón. Claro. Sería algo, pero así, no. Pero bueno. Bueno, esos son los. El los tema que... es que con el Photoshop se inventaron muchos de estos. No, claro, hay por eso yo busqué los que ya eran. Eran pocos. Obvio, a mí me gustó. El Leopón me parece que es. Me gusta. Es así. Impactante a nivel visual. Sí. Y la cebra, esta que tenemos. Esta. Esa, la de las el medias. Cebroide. Sí. El cebroide también es impactante. No, el cebroide está horrible, Marco. ¿Es un cebra y burro? Mirá sí. Acá. Claro. Porque además por ahí las rayas son medias como sutiles. Sutiles, sí. Así que bueno. Un 10% en el Photoshop de capa de rayas. Mirá, en 1815, mientras acá estaban. Claro. ¿Viste la Revolución de Mayo? Al pedo, me está cruzando bichos. Lord Morton cruzó un cuaga macho con una yegua árabe de color castaño. Bueno, Marquitos, nosotros sí. Nos cruzamos con el fin. Sí, es verdad. Y nos despedimos, vamos al chat. Es verdad, vamos al chat, a la gente, que hoy había mucha porque estaba ahí así. Estaba así. Y Darwin encontró unos fósiles en Bahía Blanca. Sí. ¿Por qué pone Bahía Blanca con asterisco? Tipo que Jetta, Bahía Blanca. Jetta. Algo, así. Algo que sería medio cebrayo hace 8000. Mirá. Este. Me mambo pidiendo media hora más porque él se levantó. Sí, claro, la sí. Niña se levanta y no quiere sus juguetes. Mambo, temprano, basta de hacerse loco. Ponete a despertar para mí mismo. Cat Server dice. El Leopón es lo más glam que vi en mi vida. ¿Viste? Sí, no, es que es increíble esa. Y Demóstenes dice, no se burlen de los animales, que cuando vengan a hacer este se va a dar vuelta la tortilla. Demóstenes que se ofendió con lo de Blues Blanco y no habló en todo el programa. No. Ofendido, besando sus discos sí. De, ¿cómo se llama? El albino este, que se murió hace poco. De Johnny Winter. De Johnny Winter. Y bueno. Bueno. Bueno, nos vamos a despedir. ¿Nos vamos con un coso, Marcos? ¿Con un coso? Nos vamos con un... ¿Vos tenés algo para despedir? Yo, si no tengo ahí... No. Yo tengo un temazo, pero lo voy a pasar la semana que viene. Yo tengo un temazo, pero lo voy a pasar ahora porque el día es tan lindo. Y con este tema va a ser mejor el día. Con este, ¿no? Sí, nos vamos con los telescopios haciendo... And Let Me Drift Away, el primer tema del primer disco. Let Me Drift Away. ¿Ese no, es? Ese no es. así abre Taste, el primer disco de Telescope, que abre con este tema. Y vos decís, me voy a relajar en mi sillón. Y después el disco es un quilombo. Sí. Tiene otros temas también tranquilos, pero es básicamente quilombo. Y ya no te podés relajar en el sillón. Y no, pero así arrancaba Taste ya hace muchos años. ¿Cómo pasó el tiempo? Así que. ¿Sabes que estuve viendo, perdón, un último paréntesis antes de irnos? Unos videitos de Glastonbury 2015. Sí. Al pedo hoy, ¿viste? Sí. Vi, aguanté 30 segundos de cada banda que me metí. A ver. Pues me metí porque lo habían silbado a Kanye West, ¿viste? Esa cosa de morbo, ¿viste? Sí. Diciendo, a ver, a este que yo también lo hubiese silbado. Claro. Y bueno, no, tampoco me metí en eso. Pero sí. Vi que estaba tocando Super Fury, por ejemplo. Sí, y bueno. ¿Viste? Y entonces, y arrancaban con. Y todo, y era todo, y todo lo mismo. Y bueno, fue como. O sea, y lo más choto es que hay como 5 discos más que uno no claro. Tenía idea. Con las tapitas dibujito, pero, toda esa cosa como que. Pero por ejemplo, tocó Motorhead. Marcos. Tocó Motorhead. Sí. Entonces parece Lemmy, que tiene 85 años, todo quieto. Para arriba. Viste, mirando para arriba, diciendo, ahora vamos a hacer un tema que capaz que conocen. Empieza a ver The Space. Claro. Y la gente ni siquiera se mueve. Entonces, sí, ya está. Se mueve la cámara. Sí. Y. Y bueno, Marco, pero vos. Yo lo que no entiendo, Marco, vos a veces tenés como. Una inocencia, porque decís como que ¿qué te defrauda de eso? Ni no, no me defrauda. Bueno, ¿por qué es esa sensación? Y sí, Marcos, así. No, ya es de sorpresa. La sorpresa de que. ¿Cómo te puedes? De que aún. Es como cuando vas por la calle y ves afiche que dice viene Psicofitol, por ejemplo. Y decís, sí. ¿Cómo puede ser? Es una sorpresa. Marco, pero vivís demasiado así. Sorprendido, sí. Sí, sorprendido. Sí. Bueno, nos vamos con The Telescope. Sí, And Let Me Drift Away, temazo, por favor. Mirá cómo se van sumando los instrumentos. Termina una vuelta. Ah, dale, explícale. No, explícale, es muy lindo eso. Al que va a escuchar. Dale. Arranca el tema con el piano, la voz drogadicta. Y después van sumando. Y cuando se mete el violín, para mí es como el éxtasis. Y ¿sabes? El violín es el instrumento que hay que saber. Es increíble. Hay que saber. Es cortito el tema, mira. Bueno, chao.